Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de Hoy Radio. Voy a coger un titular que han puesto nuestros compañeros de la cadena SER en Talavera, en concreto Juan Martín, nuestro compañero, en el que asegura que tenemos licencia para soñar, refiriéndose al Club de Fútbol Talavera de la Reina, pero que yo lo voy a hacer extensivo al Solís Fútbol Sala Talavera. Y es que tenemos un nuevo doblete con el que empezamos semana. Los primeros, los del Fútbol Sala, que vencieron con remontada incluida por 2-6 frente a Mejorada, lo que les permite seguir comandando cómodamente y con licencia para soñar en lo que les dé la gana a los de Raúl Aceña y Álvaro Fernández. Una licencia que también se está ganando a pulso el Club de Fútbol Talavera. 2-1 frente al Castilla, tercera victoria consecutiva, séptimos clasificados, con 3/4 partes de permanencia en el bolsillo y con licencia para soñar en Copa del Rey, playoff, no sé, la temporada lo dirá. Pero lo que sí que es cierto es que este Talavera tiene muy pero que muy buena pinta. Yo que ustedes no haría planes para el mes de mayo por lo que pudiera suceder. ¡Empezamos! Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes. Bienvenidos a Hoy Radio y a www.libredirectotalavera.es. Bienvenidos a la edición de lunes, día 5 de febrero del año 2018. Vaya forma, de empezar un lunes, doblete, nuevo doblete, con esa victoria del Solís Fútbol Sala Talavera por 2-6 en la cancha del Mejorada, y además también con esa pedazo de victoria del Club de Fútbol Talavera de la Reina por 2-1 frente al conjunto del Real Madrid Castilla de Santiago Hernán Solari. O sea que la verdad es que maravillosa forma de empezar un lunes. Tenemos un lunes repleto de sonidos que te va a repasar todo lo que tuvo que ver en el partido del día de ayer, del domingo a las 12 de la mañana en el Municipal El Prado, ese Club de Fútbol Talavera 2, Real Madrid Castilla 1. Pero tenemos un montón de sonidos porque nos dejó un montón de noticias este partido, así que no me voy a entretener en la portada porque tenemos mucho, pero que mucho que contarte. En el bloque número 1 ya sabes que tenemos que hablar de esos sonidos que nos deparó. Tenemos que escuchar a los dos entrenadores, a Solari, tenemos que escuchar también a Fran Alcoy. También vamos a escuchar al presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado, y también vamos a escuchar a Pulido, porque vamos a tener esos cuatro sonidos que nos van a decir que Pulido deja de ser el segundo entrenador del conjunto del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Así que también los tendremos en ese bloque número 1 de programa. En el bloque número 2 tenemos que hablar con el protagonista sin duda del partido. Vaya golazo que se marcó el bueno de Cristian en la segunda parte y que dio la victoria al Club de Fútbol Talavera de la Reina. Le tendremos en el bloque número 2 de programa. Bloque número 3, que sabes que despediremos como siempre de la mano de los mejores. Los mejores en los que apuestas se refieren son jokerbet.es. Y en esta portada, pues además te contamos las principales noticias de carácter nacional e internacional, te las trae Moca Café, al igual que la noticia del día. Así que ya lo sabes, engánchate con nosotros, súbete con nosotros a Libre Directo Talavera Deportes en Oíd Radio, porque ya lo sabes que en Oíd Radio hablamos de lo que nos gusta, hablamos de deporte. Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Pues es sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y es que ya sabes que con Moca Café tenemos los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, los bocadillos gigantes como para dos, los cubos de botellines de Estrella Galicia, 6 botellines, 6 euros, los tienes en Moca Café. Y además, el mejor fútbol, el mejor tenis, las mejores motos, la Fórmula 1, todo lo vas a poder ver en esas dos pedazos de pantallas. Y también los mejores dardos, los tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque 17. Principales noticias, Moca Café. Y empezamos hablando del mundo del tenis y de la Copa Davis, que esta semana se ha disputado la primera ronda de esta Copa Davis. Se ha celebrado en Marbella, en el que la Armada Española se ha medido a Gran Bretaña sin Rafa Nadal, pero con Albert Ramos, que ha sido el principal artífice de la victoria, consiguiendo 2 de los 3 puntos para que los españoles superaran la ronda. Ahora nos espera Alemania en cuartos de final. También se disputa en España y las malas lenguas hablan que puede ser en las Islas Baleares, lo que es todo un guiño para que Rafa Nadal pueda disputar esa eliminatoria frente a los hermanos Zverev. Seguimos hablando de fútbol sala y es que ya está en marcha la Eurocopa de fútbol sala en Croacia, que se está disputando la vigente campeona, que no es otra que la selección española de fútbol sala. Recuerda que empezamos el pasado jueves empatando a 4 frente a la debutante Francia. Pues bien, ayer jugamos el segundo partido de la fase de grupos, en el que vencimos por 0-1 a Azerbaiyán, con un único tanto de los españoles, que nos vale para meternos en cuartos de final como primeros de grupo y salvar el cruce con la peligrosísima Portugal de Ricardinho. Ahora nos espera en cuartos Ucrania. Somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Vamos al fútbol, haciendo un breve repaso a la jornada de liga. El máximo beneficiado es el Atlético de Madrid, que venció en el Metropolitano al Valencia con un golazo de Correa, lo que le hace recortar la ventaja a 9 puntos con un líder, un Fútbol Club Barcelona, que no pudo pasar del empate a 1 frente al Español, con nuevos líos entre Piqué y todo el Español de Barcelona. Y por último, el Real Madrid se la ha vuelto a pegar frente al Levante, con el que no pudo pasar del empate a 2 en el Ciudad de Valencia. Venga, que esto le va a gustar a Sergio. Fútbol americano. Esta pasada madrugada Estados Unidos se ha paralizado. Bueno, Estados Unidos y la casa de Sergio. Se ha paralizado con la disputa de la edición número 52 de la Super Bowl, lo que es una auténtica fiesta del fútbol americano, que enfrentó a los Eagles de Filadelfia y a los Patriots de Nueva Inglaterra, que se llevaron estos primeros con un resultado de 41-33. Ya sabemos que este evento de la Super Bowl tiene como característica todo lo que se mueve alrededor de un partido de fútbol americano, que está valorado en muchísimos millones de dólares. Estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las ha traído Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y seguimos con Moca Café para conocer la noticia del día. Hablamos del deporte base, hablamos de fútbol y de fútbol sala. Venga, tenemos que hablar de esa noticia del día que te la trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17, y es que este pasado sábado se celebró una gran fiesta en el Jesús Fraile de Patrocinio, en el que se celebró la presentación de todos los equipos del Club de Fútbol Elite Talavera. Sin lugar a dudas, el futuro del fútbol y del fútbol sala de la ciudad de la cerámica. La escuela, comandada por David Timón, Álvaro Martín y Javier Timón, junto con su elenco de monitores, congregaron a una veintena de equipos, alcanzando la cifra de casi 300 peques que hicieron las delicias de los papás y las mamás que se accedieron a ser partícipes de esta gran fiesta. La marea naranja y rojiblanca, al ser club convenido con el Atlético de Madrid, se hizo notar, y de qué manera, en la tarde del sábado en el Jesús Fraile de Patrocinio. Desde aquí mandamos nuestra más sincera felicitación a toda la familia del Elite Talavera y deseamos que siga creciendo en beneficio del fútbol y del fútbol sala de Talavera de la Reina. Venga, nosotros lo que vamos a hacer es ponernos en materia, ¿eh? Tenemos que hablar mucho de fútbol, mucho del Club de Fútbol Talavera de la Reina, porque tenemos muchos sonidos que mostrarte. Así que venga, nosotros lo que hacemos es marcharnos a Publi. A la vuelta estamos hablando del Club de Fútbol Talavera. Nos pasamos por la sala de prensa del Campo Municipal del Prado.

La clasificación está liderada por el Fuenlabrada con 50 puntos. Segundo es el Fabril con 44. Tercero Rayo Majadahonda con 44. Cuarto cierra playoff es el Rápido de Bouzas con 41. Mismos puntos que el quinto, el Navalcarnero. Sexto es el Atlético Madrid B con 40. Séptimo es el Talavera con 37. Octavo el Celta B con 35. Noveno es el Real Madrid Castilla. Décimo el Sanse con 34. Undécimo Guijuelo. Duodécimo Adarve con 30. Décimo tercero Ponferradina con 29. Décimo cuarto Pontevedra con 26. Décimo quinto Corucho con 26. Puesto de promoción de permanencia y con un partido menos el Toledo con 23. Y ya en descenso Segoviana y Racing de Ferrol con 21. Valladolid B con 19. Cerceda último con 16. Cosas que llaman la atención. Si miramos la clasificación solo de los partidos que se han disputado como locales, líder indiscutible es el Club de Fútbol Talavera de la Reina, con 28 puntos. Segundo es el Rayo Majadahonda, si bien es cierto que con un partido menos como local, con 26. Así que la verdad es que es muy llamativo esto. Y cosas que más me llaman la atención. Si miramos la clasificación general en las últimas 10 jornadas, las últimas 10 jornadas disputadas, el líder es el Club de Fútbol Talavera de la Reina con 21 puntos, seguido por el Rayo Majadahonda con 20, tercero es el Atlético Madrid B con 19, cuarto es el Rápido de Bouzas con 18. Que dice mucho de lo bien que lo está haciendo el Club de Fútbol Talavera en estas últimas jornadas ligueras, concretamente en estas últimas 10 jornadas ligueras, que esperemos que todo esto siga así. Una vez dicho todo esto, vamos a meternos ya de lleno en los sonidos que tenemos que escuchar en sala de prensa. Son muchos. Empezamos por el entrenador visitante, por Santiago Hernán Solari, el míster del Real Madrid Castilla, que asegura que fue un partido difícil, ya que el Talavera se ha hecho muy fuerte como local y que asegura que lo justo hubiera sido un empate. Sí, difícil. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Talavera se ha hecho muy fuerte de local este torneo. El campo estaba húmedo, pesado, difícil, no corría muy bien el balón. Y el Talavera se maneja bien atrayendo con el juego en corto para después también jugar en largo. Pero no sufrimos, no sufrimos en defensa prácticamente en todo el partido, salvo a pelota parada. Y por eso me parece que el partido estaba bien, con el empate era un resultado justo, a mi juicio. Pues un empate justo a su juicio de Santiago Hernán Solari. Un Solari que sabía cómo jugaba el Talavera y asegura que hoy solo cambió el esquema, no el estilo. Ve al Talavera sin tener problemas en la parte baja de la tabla, así nos lo decía Solari. Sí, sabíamos más o menos cómo juega el Talavera, más allá del esquema, ¿no? Hoy varió, jugó con una línea de 5 o una línea de 3, hay que hablar de esquemas, siempre hay puntos de vista, ¿no? 3 si hay los laterales juegan adelantados, 5 si juegan atrasados. Basile decía una cosa muy, muy divertida, que era que él los organizaba y luego cuando empezaba el partido los jugadores se movían. Entonces, hablar de sistemas, pero sí, hoy formó con una línea de 3 el Talavera y cambió con respecto a cómo juega de costumbre en el esquema, pero no en el estilo. Aquí luchar arriba es realmente complicado, pero sí que veo al Talavera, no por puntos, evidentemente por puntos también, pero por juego muy, muy sólido y no lo veo teniendo problemas en la parte baja. Hombre, yo creo que problemas en la parte baja de la tabla clasificatoria, tal y como va el Talavera, dudo mucho que los tenga, pero nunca se sabe y esperemos que sí que esté luchando por esa parte alta de la tabla clasificatoria. Cambiamos del Real Madrid Castilla al entrenador del Club de Fútbol Talavera. Hablamos de Fran Alcoy, quien se mostró contentísimo por la victoria, dando un paso de gigante hacia la salvación. A pesar de ello, asegura que tanto dominio en la primera parte han faltado ocasiones y no duda en que el Club de Fútbol Talavera fue el justo ganador del partido. Encantado, porque esta victoria son 37 puntos ya. Y a ver qué resultados han acontecido y qué acontecen, pero estos son, como ya dije, pasos de gigante, total. Partido otra vez bueno, creo, en Talavera, en el cual la clave ha sido en quitarles el balón. Un filial de mucha maniobralidad con el balón y al final han corrido detrás nuestro. Y eso a ellos no les ha gustado o no les viene bien. Y creo que un partido que para el control que hemos tenido de juego no hemos tenido muchas ocasiones. Al final hemos llegado a zonas cercanas al área y nos ha faltado ese último pase, esa ruptura a la profundidad, porque el control, sobre todo la primera parte, ha sido grandísimo. Si se cogieran los baremos de posesión de balón, estaríamos en un 65, un 70 a nuestro favor. Pero creo que en líneas generales, justo ganador del partido del Talavera, porque lo ha intentado, ha jugado en un campo contrario, ha apretado arriba, sin balón, a un equipo tan rápido, y después ha querido el balón y bueno, nos hemos adelantado, nos han empatado muy pronto y después otra vez Cristian ha hecho un golazo y hemos sufrido porque somos un buen equipo y por la incertidumbre del marcador. Una incertidumbre en el marcador que, claro, duró hasta el final del partido. Seguimos escuchando al míster del Club de Fútbol Talavera de la Reina hablando del cambio de sistema. Dice que depende de los fundamentos que tú le apliques al dibujo y se asegura que solamente los dibujos son los que se ven en el Marca y en el As. Un sistema con un objetivo muy claro y que de momento le está funcionando. Eso, mira, los dibujos son lo que vemos en el Marca y en el As cuando va antes de iniciar el partido. Después todo depende de los fundamentos que tú le metas al dibujo, ¿no? Y al final no jugar con tres centrales es ser más defensivo. Grandes equipos europeos juegan con tres centrales y tienen los mejores futbolistas del mundo. Creo que es un buen dibujo, al final es un dibujo que cierra con un 5-4-1, desfilea con un 3-4-3 y ya habéis visto, lo hacemos no para acumular gente, sino para tener más balón, tener más líneas de pase en iniciación, que tienes la superioridad, la tienes en creación, la tienes en las bandas. Y bueno, lo llevamos 2 semanas, hace 2 años lo jugamos bastante y ganamos partidos. Recuerdo con el Castilla, allí, aquí la Real Sociedad, en Majadahonda, el Ebro, ganamos partidos con ese dibujo, ¿eh? Todo depende del momento, de las circunstancias, no significa que vayamos a jugar siempre así. Depende de lo que necesites en cada momento. Fran Alcoy asegura que la salvación está muy encaminada después de una victoria contra el Real Madrid Castilla, pero hay que seguir siendo humildes, hay que mirar también un poco más hacia arriba y precisamente mirar hacia arriba va a depender de lo que se hagan en los próximos partidos. Bueno, la salvación está muy bien encaminada, eso está claro, 37 puntos, no sé en cuánto estará, en 3 partidos está matemáticamente quizá, ¿no? Yo pienso que hay que mirar un poco más arriba y siendo humildes, porque aquí al final quedan partidos ahora muy difíciles que jugar en estos que vienen. Y va a depender de lo que hagamos en Majadahonda, de lo que hagamos Corucho, Ponferradina y Fabril. Esos 4 partidos te va a marcar hacia dónde vas. Son rivales importantes. Si salimos airosos, pues podremos tener la salvación, si no matemáticamente, casi hecha. Y ver si aquí no hay que renunciar a nada. No es conseguir el objetivo y decir ya lo tengo hecho. No queda mucha temporada. Hay que ser ambiciosos. Y al final vuelvo a repetir, aunque fuéramos mal o mejor que ahora, nuestro objetivo sería ir a Majadahonda a ganar. Con lo cual nosotros no vamos a variar nada en cada partido que juguemos. Vamos a ir allí, intentar ganar y dar un paso importante ya o muy definitivo en el objetivo de la salvación y ver para arriba. Hay que fútbol al final nunca sabes lo que puedes conseguir, ¿no? Y se dan casos de equipos que consiguen cosas importantes, pero siempre con la humildad por bandera, con los valores que el equipo está mostrando, que de dejarse la piel ahí, de tener mucha humildad, de correr más que el contrario, y mientras eso lo hagas vas a competir y tendremos posibilidades de ganar cada partido. Y con la gente así, con nosotros como está nuestra afición, hoy otra vez una grandísima entrada y apoyando, pues bueno, vamos a ver a dónde somos capaces de llegar. La competición no lo pondrá. Si al final tú puedes tener objetivos y la competición es la que te dice dónde tienes que estar. Ya veremos. Ya veremos. Esperemos que cuanto más alto, mejor. Hubo una cosa en la alineación que sacó el Club de Fútbol Talavera de la Reina que yo, por ejemplo, y es una opinión, me sorprendió. Y es ver a Jesús Jiménez fuera del 11 inicial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Me sorprendió porque creo que estaba en un muy buen momento de forma. Incluso llegamos a hablar, pues en el corrillo de prensa que nos juntamos ahí en la banda del Municipal El Prado, que Jesús Jiménez podría haber tenido algún tipo de problema. Pues bien, no tuvo ningún problema. Y ahora le escuchamos a Fran Alcoy, quien también nos dice qué es lo que tuvo Paul Cuallé y lo que ha hecho que se retirara lesionado y en camilla del Municipal del Prado. Pues Paul Cuallé le ha dado un pinchazo, pinta que es una rotura de fibras, porque al final han salido los datos objetivos que manejamos, es que debe ser una rotura porque la han tenido que sacar en camilla. Y Jesús Jiménez no tenía nada, simplemente hay un cambio de dibujo y el otro día se ha quedado Espinar fuera. Y hoy pues he optado por Espinar porque la velocidad de Jesús Jiménez, estos centrales te la igualan. Y era preferible tener un jugador más hecho que cuerpeara mejor que la velocidad de Jesús. Y el otro día salió bien con Jesús allí y hoy pues ha salido bien con Espinar aquí. Y esto es así y al final, bueno, también ha tenido una semana convulsa, descentrada, entre comillas, y optábamos por jugar con Miguel Ángel y Espinar. Semana convulsa, semana descentrada. Nos imaginamos que se refiere a lo que le escuchamos decir al presidente del Club de Fútbol Talavera de la Reina, José Antonio Dorado, en los micrófonos, de primer equipo del programa de Castilla-La Mancha Media Radio, de CMM Radio, mejor dicho, en el que aseguraba que Jesús Jiménez había recibido, mejor dicho, que el Club de Fútbol Talavera había recibido una oferta por Jesús Jiménez de un equipo de la Primera División de Polonia. Imaginamos que esa semana convulsa y descentrada se referirá el míster del Club de Fútbol Talavera, Fran Alcoy, a esa circunstancia que, insisto, dijo el presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado, en los micrófonos de CMM Radio, en el primer equipo de nuestros compañeros Agustín Alejandre, Manolo Muñoz y compañía. Seguimos escuchando sonidos, de la comparecencia de prensa del míster de los entrenadores, y es que justamente después de la comparecencia de los entrenadores, el Club de Fútbol Talavera hizo de forma oficial algo que ya se había hablado, ¿no?, en esos corrillos que, insisto, hay en el municipal del Prado, y es la marcha de Rubén Pulido como segundo entrenador del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Vamos a escuchar en primer lugar a José Antonio Dorado agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho Pulido. Los medios de comunicación le preguntaron al presidente que si se iba a cubrir esa vacante de Rubén Pulido y aseguran que sí. Dani Baños es el escogido por el presidente del Club de Fútbol Talavera. Para comunicaros que Rubén Pulido va a dejar de pertenecer al club, ahora explicará él los motivos, son motivos evidentemente profesionales que mejoran bastante pues un poco las expectativas que tenía él aquí. Yo solo quiero agradecer a Rubén, bueno, por lo que ha hecho por el club, una persona muy importante en este club. Nosotros le damos mucho valor lo que él ha tenido aquí con nosotros y esperamos que sea un hasta luego y no un adiós. Quiere decirse que estaremos pendientes de la evolución de él y ojalá y otro día pues volvamos a trabajar juntos, ¿eh?, porque estamos encantados de tu labor. Sí, tenemos una reunión pendiente con Dani Baños, ¿vale? En principio, si todo va bien, lo normal es que Dani esta semana se incorpore a la disciplina del club y bueno, estamos a expensa de una reunión, pero en principio es posible que fuera Dani Baños. Pues estaremos pendientes de esa confirmación oficial de que Dani Baños sea como el elegido, ¿no?, si llegan a ese acuerdo como segundo entrenador del Club de Fútbol Talavera. Terminamos el recital de sonidos de este largo primer bloque del día de hoy en este lunes. Tenemos que escuchar al míster, a Rubén Pulido. La verdad es que maravilloso la labor que ha realizado durante 2 años y medio el bueno de Rubén Pulido y le deseamos muchísima suerte. Y sinceramente coincido con el presi. Espero que le podamos ver aquí en Talavera. Verá, porque es una opinión, no es información. Creo que va a ser un pedazo de entrenador como la Copa de un Pino y esperemos que le vaya muy, pero que muy bien y que también haga aquí en Talavera sus pinitos también como entrenador. Escuchamos a Rubén Pulido. Nada, como ya ha dicho el presi, llevo aquí 2 años y medio, he intentado, al final he hecho lo que quería cuando venía, que era aprender, ayudar, he intentado día a día hacer eso. Creo que lo he conseguido, he ayudado en lo que he podido, he seguido aprendiendo, que era mi primera misión aquí dentro del club, ¿no? Aprender y ayudar en todo lo que podía. Y bueno, ha llegado un momento que por circunstancias profesionales, pues me ha surgido una oportunidad que al final, pues nada, hablé con el míster, hablé con el presi y llegamos a la conclusión de que, bueno, que yo también tengo que seguir mi carrera, tengo que seguir aprendiendo, Ha llegado el momento. Es verdad que me hubiese gustado que esta oportunidad se diese en verano ya, haber acabado la temporada, pero bueno, las circunstancias han sido esas. Y nada, me gustaría sobre todo agradecer a tanto a Fran como al Presi todo el apoyo que me han dado, todo lo que me han ayudado, todo lo que han hecho por mí, desde una llamada de teléfono, una simple llamada de teléfono que empezó todo un poco, pues al final se han dado 2 años y medio, para mí muy bonitos, donde he aprendido muchísimo y lo importante, me quedo con, sobre todo con la gente que he conocido aquí, con lo que es el club, que al final es una familia, me he encontrado como en mi casa y bueno, me quedo con todo eso y simplemente en vez de decir adiós, como dice bien el Presi, hasta luego, porque me gustaría volver en calidad de otra cosa a este club. Todo el mundo sabe lo que yo quiero ser en un futuro y lo que voy a hacer va a ser pues eso, simplemente mirar en otro apartado e ir aprendiendo más cosas, porque creo que lo que necesita un entrenador, que creo que es lo que llevo dentro, es aprender un poco de todo, ir viendo un poco todas las circunstancias y en el futuro pues poner todo eso en un vestuario y poder dirigir a un equipo, a un club como este, que esa sería mi gran ilusión. Sí. Bueno, pues al final es una empresa inglesa que quiere captar jugadores y entrar en España. Se pusieron en contacto conmigo, en principio les dije que no, luego insistieron un poco y al final, pues las condiciones, creo, y el momento era el que era y de cara al año que viene también yo me gustaría empezar otra cosa nueva, ya que creo que mi etapa como segundo entrenador ha acabado y lo que digo, me hubiese gustado que fuese en verano, pero ha sido ahora y... Pues le hubiera gustado que hubiera sido ahora y se ha cortado ahí. Bueno, pues lo dicho, pues que mucha suerte al bueno de Rubén Pulido y que ha sido un auténtico placer el poder contar con él y trabajar en cierta medida nosotros también, con él estos 2 años y medio que ha estado como segundo entrenador del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Nos vamos a marchar a publicidad, largo bloque, pero creo que habéis quedado plenamente informados de todo lo acontecido. Pero aún quedan más, porque nos queda en este segundo bloque hablar con el que marcó ese pedazo de gol que nos dio la victoria frente al Real Madrid Castilla. A la vuelta de Publi, estamos hablando con Cristian Fernández. Tío, estás echando fuego por la boca, ¡qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, ¡deliciosa! También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25€ por persona, mínimo 2 personas, y si quieres, hazlo premium por 2€ más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza, como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Si quieres que tu coche luzca brillante como si fuera nuevo, visita Automán en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28. Limpiamos tu coche por tan solo 11 euros y además tintamos lunas, desodorizamos tu coche con ozono y te hacemos una limpieza básica interior y exterior de tu vehículo. Pide tu cita en el teléfono 655-179-743 o en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28, en Talavera de la Reina. Y además te lo ponemos fácil, recogemos tu coche en tu centro de trabajo y te lo llevamos. No te lo pienses, tu lavado de coches se llama Automán. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988, todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra, los viernes la mega extra y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos, la OIT te toca. El bote acumulado hoy, lunes 5 de febrero, es de 430.230 euros. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes, edición de lunes día 5 de febrero del año 2018. Y es que tenemos que seguir hablando de fútbol, tenemos que seguir hablando del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y qué gusto, ¿eh? Hablar cuando ganamos 2-1 a todo un Real Madrid-Castilla y cuando tenemos que hablar con protagonistas de auténticos golazos como el que nos dio la victoria en el día de ayer y hablamos de ese pedazo de gol de Cristian Fernández, que ya le tenemos al otro lado. Así que venga, en un ratito le saludamos. Cristian Fernández, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Feliz no solo por el gol, sino por lo que el equipo está haciendo. Y yo creo que ayer dimos un golpe encima de la mesa de que vamos en serio, ¿no? Está claro que queremos conseguir el objetivo cuanto antes. Y por qué no ser ambiciosos, ¿no? Pero sí que es cierto que ayer lo que hicimos en casa fue espectacular. Y mira, la primera, yo creo, que en toda la temporada que encadenamos 3 partidos consecutivos ganando. 37 puntos tiene este Club de Fútbol Talavera. No te voy a hablar de la posición ni de cuántos puntos tiene el cuarto. Vamos a hablar de ese objetivo que tú mismo me acabas de comentar, que no es otro que el de la permanencia. ¿En cuántos puntos la salvamos? ¿44? ¿46? Sí, bueno, lo normal siempre se dice en 50, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso también te lo va marcando la propia liga. Y bueno, este año parece que los rebajes están puntuando poco. Pero bueno, sí, pues a lo mejor 44, 45 podría ser la meta de ese objetivo, ¿no? Esos son 3 partidos. Sí, que a priori dices, bueno, ganas 3 partidos y ya está, ¿no? Pero claro, hay que ganarlos. Está claro que el equipo está en una muy buena dinámica, pero bueno, tampoco nos podemos relajar. Ahora sí que es cierto que la gente pues habla bien del equipo, nos adulan, nos elogian, pero bueno, también hay que saber gestionar un poco las victorias y saber mantener los pies en el suelo, ¿no? Que ya el próximo fin de semana viene otro partido y al final esto ya es historia, ¿no? Mira, ahora nos ponemos a hablar del partido contra el Real Madrid-Castilla, pero quiero saber tu opinión, porque he empezado el programa diciendo que este Club de Fútbol Talavera, aprovechándome de un titular que han sacado nuestros compañeros de la cadena SER aquí en Talavera, nuestro amigo Juan Martín, en el que dice que este Club de Fútbol Talavera tiene licencia para soñar. ¿Hasta dónde tiene licencia para soñar este Club de Fútbol Talavera? Porque si hemos mirado y hemos analizado el calendario en la primera vuelta de competición, decíamos que estos 6 primeros partidos el Club de Fútbol Talavera tenía rivales complicadísimos, rivales de entidad, tales como Fuenlabrada, Real Madrid, Castilla, Rayo, Majadahonda, que es el próximo rival, el Atlético de Madrid, que también nos vamos a enfrentar dentro de muy poquito y que tienen que visitar el campo municipal El Prado, este equipo rojiblanco, y que luego ningún partido es fácil. Pero a priori te vienen equipos más asequibles. Es por ello, por lo que te pregunto, Cristian, que ¿hasta dónde tiene licencia para soñar este Club de Fútbol Talavera? Bueno, en lo que respecto a lo que comentas de asequible, bueno, hay equipos que a lo mejor a priori por el tema de la clasificación y tal puede ser entre comillas asequible, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que muchos de ellos han reforzado y tampoco nos podemos fiar de ello. Y bueno, lo que respecta al equipo, pues yo que lo estoy viendo en primera persona, se están haciendo las cosas magníficamente bien. Se ha gestionado un equipo bastante bastante bueno, como se está demostrando en los resultados. Hay un ambiente, personas humanas. Yo creo que en eso reside también el éxito que estamos teniendo, ¿no? Sobre todo el comportamiento y la buena gente que hay. Y bueno, ya te digo que lo primordial es el objetivo, intentar, pues mira, cuanto antes mucho mejor. Y por qué no soñar, ¿no? Si conseguimos, ya te digo, el objetivo, hay que ser ambiciosos y, bueno, pues marcarse objetivos a corto plazo, si pudiera ser Copa del Rey para la temporada que viene y, bueno, ojalá fuera peor, ¿no? Pero bueno, eso son palabras mayores que todos queremos y ojalá, pero bueno, ya te digo que queremos conseguir el objetivo cuanto antes, ganar esos 3 o 4 partidos que sean necesarios y ya más adelante pues ya se irá viendo. Yo creo que fíjate, que y te lo voy a decir, y esto puede sonar ahora ventajista, tres victorias consecutivas del Club de Fútbol Talavera de la Reina, pero es algo que yo decía a principio de temporada, cuando estábamos tan mal, yo lo decía que este equipo iba a estar muy cerquita de los puestos de Copa del Rey, y fíjate, de momento no voy mal encaminado. Yo creo sinceramente, Cristian, que el objetivo que se va a marcar el Club de Fútbol Talavera, donde vaya a llegar el Club de Fútbol Talavera, iba a decir una barbaridad, pero es de hasta donde vosotros queráis, porque lo que está viendo demostrado es que en la primera vuelta de competición, salvo Fuenlabrada y poco más, el Club de Fútbol Talavera no ha sido tremendamente inferior a nadie, en absoluto. O sea, con lo que quiere decir que este Club de Fútbol Talavera, ¿por qué no puede ganar a cualquier equipo de esta segunda división B? Lo que le va a hacer soñar con metas o con hitos mucho más grande. Y sobre todo es una cosa, es que vosotros os habéis mentalizado de ir partido a partido, de ir consiguiendo objetivos, de ir ganando partidos. Eso puede hacer que el Club de Fútbol Talavera pueda estar, ¿por qué no?, soñando con lo que hizo un Socuéllamos, no sé si recordarás, hace dos o tres temporadas, te hablo del equipo castellano-manchego, en el que también estuvo muy cerquita, estuvo a dos jornadas de clasificarse para el playoff de ascenso. Sí, no, a ver, está claro que a nosotros, tanto individualmente como colectivamente, cuanto más alto estemos es mucho mejor, ¿no? Pues a nivel del año que viene, si algún jugador le salen ofertas mayores, en fin, lo que sea, al final eso nos beneficia a todos, incluso a la propia ciudad, Talavera, ya se le iría conociendo mucho más, en fin, eso es indudable, ¿no? Pero claro, tampoco, sí, está claro que hay que ser ambicioso, como te he comentado, pero bueno, en cuanto se consiga el objetivo, pues ya se puede pensar en cosas mayores, porque claro, si ahora es lo que te he dicho antes, si sacas un poco de pecho, a lo mejor viene una mala racha que ojalá que no ocurra y lo meteríamos abajo y nadie se acordaría de nosotros y nadie hablaría ya de esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner un poco de cordura sin perder la perspectiva de la clasificación, que es muy bonito estar ahí arriba, pero bueno, ya ahora nos viene mejor onda intentar seguir puntuando fuera, si gana mucho mejor. Y ya pues conseguir el objetivo y luego ya quién sabe lo que se va a hacer. Pero bueno, que el equipo, como bien dices, yo creo que por plantilla y demás, podemos plantar cara a cualquiera. Lo de Fuenlabrada fue algo puntual y concreto. Lo del principio de temporada incluso se hacían las cosas bastante bien. Lo que pasa que, bueno, no hacíamos un gol porque incluso teníamos muchísimas ocasiones en casa. Recuerdo muchos partidos con Ponferradina, o sea, Ferrol. Me acuerdo muchos partidos, pero bueno, ahora estamos en esa dinámica que con cualquier cosa va adentro y ganamos los partidos y hay que seguir aprovechándose. Ojalá que siga la cosa. Sí, vamos a hablar un poquito del Madrid-Castilla. Vaya primera parte, sobre todo la primera parte, para enmarcar del Club de Fútbol de Talavera, le disteis una lección de juego a todo un Real Madrid-Castilla de Solari. Sí, ya te digo, estamos muy bien, tanto en Ferrol el otro día que con sistema nuevo. Y este partido lo hemos mantenido, se han hecho las cosas muy bien, aparte que en casa yo creo que estamos intratables, ojalá que esto siga así, y la verdad que es que eso se ve, ¿no? Se ve en los partidos, cómo dominamos, cómo tenemos ocasiones, luego las meteremos o no, pero el equipo siempre está ahí, incluso marcamos, nos empatan, que fue acto seguido y nos conseguimos reponer. La verdad que igual al principio de temporada nos costaba, ¿no? Nos hacían un gol, era un mazazo, pero bueno, eso el equipo mentalmente lo ha mejorado mucho y es lo que te he dicho antes, que podemos plantar cara a cualquiera, sobre todo aquí en casa y fuera ya estamos compitiendo mucho mejor, así que si, mira, en casa seguimos como estamos y fuera, pues ojalá volvamos a ganar o consigamos puntos, pues está claro que lo vamos a conseguir el objetivo muy pronto, ¿no? La penúltima, ¿qué me cuentas del golito? Nada, pero ese, lo metes todos los días así, ¿no? Pues nada, la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento porque encima salía de suplente y bueno, el equipo necesita también profundidad, intenté aportar un poco de ello y encima pues, cuando sales de suplente y marcas gol, pues mucho mejor, ¿no? Porque, pues bueno, que estamos ahí, ¿no? No, aunque salgas de suplente, pues queremos ayudar y tanto mis compañeros como yo y bueno, tuve la suerte de hacer una victoria y muy feliz por él, porque bueno, la pegué muy bien, hice una jugada que bueno, al final es una toma de decisiones que muchas veces me equivoco, está me salió bien y muy contento por ello. Y que encima la familia estaba ahí para poder dedicárselo y poder celebrarlo con ellos. Sí, por supuesto, al final son los que me soportan, los que me aguantan cuando perdemos y demás. Y bueno, la verdad que me alegro mucho que puedan disfrutar de estos momentos y mira, si están ahí para que vieran y se lo dedicara, pues mucho mejor, muy contento, la verdad.

Pues ese regalo te lo puede traer jokerbet.es, ¿eh? Y los salones de juego Joker en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre 200 en Talavera de la Reina. Ya sabes primero que jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera, y también jokerbet.es es el patrocinador oficial de las retransmisiones de Libre Directo Talavera Radio con el Club de Fútbol Talavera y con el Solís Fútbol Sala Talavera. Te voy a contar la posibilidad de que te lleves ese maravilloso regalo de San Valentín que le vas a poder hacer a tu novio o a tu novia. Sí, te lo voy a contar. Mira, tienes la posibilidad de poder ganar dos butacas VIP en el Santiago Bernabéu para la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain del próximo 14 de febrero, día de San Valentín, a las 9 menos cuarto de la noche. Solamente te tienes que acercar a cualquiera de nuestros dos salones de juego Joker en Talavera de la Reina, Avenida del Príncipe 16 y Avenida Francisco Aguirre 200. Tan solo vas a tener que acercarte, preguntar a nuestras maravillosas chicas que tenemos allí y los vas a poder preguntar: oye, ¿cómo puedo conseguir estas dos butacas VIP? Te van a informar y también te van a decir que el sorteo se va a llevar a cabo en la Avenida del Príncipe 16, el 10 de febrero a las 9 y media de la noche, en el Salón Joker de la Avenida del Príncipe en Talavera. También puedes consultar las condiciones, si lo prefieres, en www.grupoveramatic.es/promociones. Te repito, www.grupoveramatic.es/promociones. Y ya sabes, el día 14, yo ya te estoy viendo, sentado en un palco VIP del Estadio Santiago Bernabéu para vivir ese Real Madrid contra el Paris Saint-Germain del próximo 14 de febrero de 2018 a las 9 menos cuarto de la noche. ¿Quieres vivir la emoción de ver un partido en área VIP? Pues ya sabes, jokerbet.es y salones de juego Joker te lo dan. Y jokerbet.es y salones de juego Joker también te traen la posibilidad de que te puedas llevar dinerito. Y es que por tan solo 5 euros te vas a poder llevar 530,21. ¿Quieres saber cómo? Toma lápiz y papel, que disparo. Pues para ello tienes que poner el partido de Las Palmas contra el Málaga, que gana Las Palmas y que hay más de un gol y medio. En el Watford contra el Chelsea, gana el Chelsea y hay más de un gol y medio. En el Arminia contra el Unión Berlín le ponemos un empate. En el Lazio contra el Genoa le ponemos que gana el Lazio y hay más de dos goles y medio. Y en el Stade Brestois 29 contra el Reims le ponemos un empate. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 5 euros te vas a llevar 530,21. Te repito, Las Palmas Málaga gana Las Palmas y hay más de un gol y medio. Watford Chelsea gana el Chelsea y hay más de un gol y medio. Arminia contra Unión Berlín le ponemos un empate. Lazio contra el Genoa le ponemos que gana el Lazio y que hay más de dos goles y medio. En el Stade Brestois 29 contra el Reims le ponemos que un empate. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 5 euritos te vas a llevar 530,21 de la mano de jokerbet.es. Y eso es todo, lo que teníamos que contar en este Libre Directo Talavera Deportes en Oiz Radio en el 95.0 de la FM. Ya sabes que en www.libredirectotalavera.es tienes una cita esta tarde a las 8 y media, para volver a escucharlo. Y si no, mañana volvemos aquí a Oiz Radio para hablarte de fútbol sala. En el control técnico de sonido ha estado Sergio Chillón y ya sabes, recibe los saludos cordiales de un servidor, David Martín, y como siempre te digo cada día, y espero poder seguirte lo diciendo, ¡viva el deporte! ¡Chao! Hasta aquí Libre Directo, el programa de deportes de Oiz Radio.